no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que tengan un hermoso día, una maravillosa vida por delante y que, como siempre, encuentren en los ángeles la fuerza necesaria para salir adelante en cualquier circunstancia. Hoy le quiero dedicar especialmente el programa a una amiga muy querida que está cumpliendo años, a Flavia de Campana, que espero que desde hoy en adelante empiece una maravillosa etapa en su vida y que sea verdaderamente feliz. Así que vamos al ángel para el día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la alegría. Nuestra vida puede estar repleta de alegría. Si lo logramos, todo será más fácil. Si actuamos y vivimos en forma alegre, siempre seremos bien recibidos y valorados. Creemos que no es fácil. Les propongo que lo intentemos, que nos aferremos a este ángel que prodiga alegría infinita a quienes lo convocan. Contagia esta actitud positiva a quien se lo pida y trae a nuestra vida el calor del sol. A quienes pidamos asistencia aún en los momentos de oscuridad, de dificultades cotidianas, nos hará ver el camino correcto, nos hará vibrar con la armonía perfecta, nos hará cosquillas en el alma y el corazón para facilitar primero nuestra predisposición a la sonrisa y después a la risa. La alegría es hermana de la fe. Quien está seguro de recibir, festeja. Por lo tanto, pidamos, sonriamos y permitamos sentir la alegría de saber que somos hijos de Dios y podemos invocarlo, diciendo: Ángel de la alegría, ven a mí, abrázame fuerte y hazme sentir tu vibración. Llena mi cuerpo y mi alma de una profunda alegría, de una profunda paz. Que se instale en mí, para siempre, la alegría infinita que me hará saber que estás conmigo. Gracias, ángel, mi alma ya está sonriendo. Ahora no quedan demasiadas excusas para estar tristes, deprimidos o angustiados. Solo hay que probar. Cerrar los ojos, poner nuestras manos sobre nuestro corazón y sentir profundamente cada latido que vibra con la alegría de Dios en él. Que la alegría se instale para siempre en nuestras vidas. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la alegría que, además de iluminar nuestro corazón, ilumine nuestro camino diciéndonos un mensaje. Y él dice: aquí estoy, permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Este es el ángel de la alegría y el mensaje es el de la página 119. Y verdaderamente, cuando te tomas las cosas con alegría, con bienestar, positivamente, cambias la forma de ver las cosas. Yo sé que esto, hay gente que está pasando momentos muy difíciles después de la tormenta, tornado, ciclón, lo que haya sido la semana pasada. Y sé que hay gente que todavía no tiene luz y que está pasando por problemas. Y gente que está muy, pero muy, muy asustada. Y yo digo: Dios, mandales luz, prosperidad y alegría a todos los que estén sufriendo y a todos los que estén pasando un momento difícil. Pero también mandale alegría a los que estamos cotidianamente caminando por la vida. A todos los que cada día de su vida están en la búsqueda, en la ayuda de los demás. Porque si no tenemos alegría, no tenemos nada. La alegría es hermana de la fe. Vos tenés fe y sos una persona que está contenta, que está alegre, porque sabe que las cosas se van a arreglar, que Dios hace todo para mejor y que vas a poder resolver las cosas de una manera distinta a que si estás en forma sombría, amargada, preocupada, asustada. La vida tiene que ayudarte si vos te ayudás. Si vos das los pasos que tenés que dar, ojalá hoy este ángel de la alegría inunde tu corazón, tu mente y tu energía y puedas sentirte con alegría, con esperanza, con fortaleza. Y yo, como decía al principio, que se lo dedico el programa a Flavia, que este año, que desde hoy tengas esa alegría inmensa que siempre tuviste, que a veces se ha ensombrecido en los últimos tiempos. Y también te lo digo a vos, a todos los que hoy estén escuchando este programa. Si estás triste, poné alegría en tu corazón. Hasta los duelos, cuando uno le pide al ángel de la alegría, se pasan de una manera más serena, más dulce, más armoniosa. Y cuando vos tenés alegría en tu vida cotidiana, hay gente que se olvida de cantar. Se olvida de reírse, se olvida de escuchar chistes o de hacer chistes. Es un tiempo para que la alegría inunda tu vida con un positivismo, con una vibración alta. Te saca de cualquier pozo en el que te sientas o en el que te hayan empujado. Cuando uno tiene alegría, tiene sabiduría. Tiene paz en su corazón y en su mente. Así que en el programa de hoy te llene de alegría, que llene tu corazón esa tibieza maravillosa que te da, el poder que te da, la paz y la serenidad. Cuando uno está en momentos de dificultades, si lo tomás con humor, si lo tomás con buena onda, vas a ver cómo cambian las posibilidades, cómo se abren los caminos más rápidamente. Ahora, cuando uno lo hace con amargura, con miedo, con dolor, con tristeza, estás lleno, pero lleno de energía negativa. Y no me digas, porque ya lo sé, que hay motivos para estar mal. Hay muchos, pero hay muchos motivos para estar bien. Hay motivos para sentirse bien, entero, con toda la vida por delante. El problema es que muchas veces miramos tanto para atrás que no vemos lo que tenemos para adelante. Y no podés ni manejar una bicicleta, ni caminar, ni un auto mirando solo para atrás. Porque te vas a llevar algo puesto. Hay que ir mirando para adelante. Y esto te da la alegría de saber que el mañana está todo por hacerse. Empezás una vida nueva. Hoy, ahora, en este momento, empezás una vida nueva. Cuando uno tiene ideas sanadoras y positivas en la vida se va acomodando rápidamente. Pasamos por momentos de susto, de preocupaciones, de conflictos, de pérdidas. Pero muchas más veces estamos pasando cosas por miedo a que sucedan que las que suceden en realidad. Entonces dejamos de vivir pensando en lo malo que nos podría suceder, que gracias a Dios nunca sucede, hasta que te empeñás en ello. Porque cuando vos traes pensamientos negativos, cuando vos traes a tu vida la falta de alegría y estás pensando sombríamente en la pérdida de la pareja, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, es lo que terminás imprimiendo a tu vida. Así que hoy este ángel de la alegría tiene que llenar tu corazón de eso, de alegría, de saber que mañana es un día nuevo, que hoy es un día nuevo y que mañana lo será también. Y que podés ir, es como un libro, es como un cuaderno. Cuando un cuaderno está abierto, vos podés escribir tus emociones y tus alegrías y podés escribir también tus proyectos. En cambio, si cerrás le dejás cerrado el libro, el cuaderno, y ni siquiera lo abrís, no podés llenarlo de nada. Ahí queda vacío. Bueno, tu vida es igual. Hay que llenarla con cosas positivas, con deseos, con sueños, con proyectos. Y entonces va a venir la alegría de saber que podés proyectar e ir haciendo. Estamos muy negativizados, hay mucho mensaje contradictorio, hay mucha energía negativa. La naturaleza está generando sensaciones físicas muy difíciles para las personas perceptivas. Yo apuesto a que la mayoría de los que está escuchando este programa tiene dolor en el cuerpo, porque también hay dolores del alma que se reflejan en el cuerpo. Entonces, empezar a trabajar con respiración, con oración, llenando nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras palabras con los ángeles. Nosotros este sábado vamos a hacer un taller especial donde vamos a hablar de lo que hablo siempre, que son los ángeles, pero vamos a hablar de la influencia sanadora. La influencia sanadora que tiene la invocación a los ángeles. Cuando vos llamás a un ángel, cuando invocás a un ángel, la diferencia visible de cómo mejora tu vida, cómo cambia tu vida, a cuando estás todo el tiempo decretando, pidiendo, diciendo, temiendo, que estás invocando a la oscuridad. Estás desalentándote antes de empezar. Entonces, este sábado a las 4 de la tarde nos vamos a encontrar en un taller sobre la influencia de los ángeles. Ya di una parte, ya hablé sobre esto, vamos a seguir hablando, siempre hay cosas nuevas para transmitir, oraciones nuevas, y vamos a hacer un trabajo de invocación al finalizar, durante el taller y al finalizar el taller, a donde vas a poder visualizar la energía divina, vas a poder visualizar la luz de tus ángeles. Yo te espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y aquí en este libro precioso, chiquitito, que me regalaron allá por el 99, se llama Minutos de Sabiduría, de Carlos Torres Pastorino, abrí y dice: sé lo que quieres ser. No le des importancia a lo que otros dicen. Eres hijo de Dios, y como tal tienes derecho a tu libertad. No te amilanes frente a los contratiempos y dificultades. Ten la seguridad de que tú, y únicamente tú, tendrás que responder por tus actuaciones. Por eso, busca en tu interior la luz divina y sé exactamente lo que quieres ser. Siempre en crecimiento. Y otro dice: procura vivir más intensamente tu vida espiritual. La agitación de la vida no debe afectar nuestro verdadero yo, nuestra alma. No puede hacernos olvidar lo más importante. La chispa divina que está en nosotros es nuestro yo real, de la que el cuerpo es solamente un destello. Por tanto, procura vivir más intensamente tu vida interior, la vida de tu verdadero yo, de tu alma. Cuando uno vive intensamente cada día, pero vive, no imagina, vive cada día intensamente, va sembrando y sembrando y sembrando cosas que después son semillas que en algún momento van a fructificar. Así que hoy les deseo que tengan a esta alegría, a este amor, a esta paz, a esta serenidad, que empiecen a sentirse felices de lo que son, felices de lo que hacen y felices de hacia dónde van. No importa si se equivocaron hasta ahora. No importa si se quedaron trabados en una situación de vida complicada. No importa, suéltense, libérense, hagan todo lo que tengan que hacer para cerrar etapas, para soltar amarras, para cortar y destrabar con todas las cadenas negativas que los están apresando. Suelten, liberen, destraben. El pensamiento es lo que más te ata, el pensamiento negativo. Yo di hace poquito un taller que es cortar nuestras cadenas definitivamente, donde hablaba mucho de esto, de cortar y de soltar todo eso que nos asusta, que nos da miedo, que nos sentimos trabados. Entonces les voy a dar ahora una oración para que tengan, y si la quieren, después la voy a subir en Facebook, y si no, si la quieren, me escriben a crisdelsolar@gmail.com, que dice: invoco a los ángeles de liberación para que me ayuden a cortar las cadenas que me mantienen aferrado al dolor, al fracaso, a la negatividad. Desde este momento suelto, destrabo, desato y libero todo lo que me mantuvo atado hasta hoy. Corto mis cadenas y me libero definitivamente. Y puedo avanzar con claridad y decisión. Mis ángeles me guiarán y sanarán de todo mal. Gracias, Dios mío, por haberme liberado a través de tus ángeles. Cuando uno hace esta oración con fe y convencimiento, la alegría te invade porque empezás a sentirte libre de lo que te tiene agarrado, lo que te tiene frenado, lo que no te deja avanzar. Muchas veces es interno, ¿eh? Muchas veces es algo que nosotros criamos adentro nuestro, que es el miedo, la angustia, la falta de autoestima. Entonces, cuando vos cortás, liberás todo lo que te tiene atado. Y especialmente cuando viene de afuera, lo de interno y lo externo, cuando alguien te ató con sus palabras, con sus pensamientos, con sus actitudes, con sus demandas, cuando alguien te dice que vos podés, que no podés, vos no sabés, vos no servís, continuamente te está atando, continuamente te está frenando. Entonces cortá pidiéndole ayuda a los ángeles para que puedas ser feliz, para que la alegría domine tu pensamiento, tu vida y tu actitud. Ese es mi deseo para vos, y que este ángel de la alegría renueve tus posibilidades, renueve tus pensamientos, renueve tus actitudes. Así que yo te espero este sábado, porque vos vas a sentir que con esa influencia de los ángeles, cuánto cambian tus pensamientos. Pero es importante decir esto, no solamente decirlo con la boca, internalizarlo. Justamente una de las cosas más importantes es internalizar que existen los ángeles, que me siguen, que me guían. No que otra persona es la dueña de los ángeles y me los manda o me los da. Yo también los puedo invocar. Hay gente muy amorosa, muy entregada en esta vida, que sí dedica su vida a enviar ángeles, a poner en oración. Pero está bueno que vos aprendas a pedirlos, que vos te dediques a mandarle ángeles a otras personas. Y no me digan que no pueden, y no me digan que si tienen que estar purificados de mente y de corazón para poder ayudar a otros o ayudarse a sí mismos. Nada que ver. Cuanto más internalizas que los ángeles están a tu alrededor, que les podés pedir la ayuda, que ellos te van a ayudar, se va haciendo carne en vos esa fe, esa energía divina, vas a ver cómo más fe vas a tener y más podés llegar. Esto es como cuando vos sos una persona que no hace nada de ejercicio, nada como yo, que hago cada vez menos, y entonces, claro, caminas 5 cuadras y te cansaste, fatigaste, ahogás. Ahora, si haces 5 cuadras hoy, 7 mañana, 10 pasado, 15 la semana que viene, va a llegar un momento en que vas a poder caminar y no te vas a fatigar. Bueno, con los ángeles pasa lo mismo. Si los invocás hoy, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, si los tenés en tu pensamiento, día a día, va a llegar un momento en que sean parte de tu vida y entonces no tengas ni siquiera que concentrarte. Ellos ya están allí. Ellos están respondiendo. Y vos los podés ver y los podés sentir. Bueno, vamos a los mensajes, que tengo unos cuantos aquí. Y empiezo primero por Flavia, por la cumpleañera, por Flavia de Campana, que sale para ella el ángel de la perseverancia. Y te dice, aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Nos vamos a Barcelona para Lorena, Sixto y ese hermoso Lucio. Y va para ellos el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. para Lucy, mi querida amiga Lucy, viene el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para Susana de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Ana María de Remedios de Escalada, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Nélida de Lomas, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Susana de Lomas, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Rubén de Lomas, el ángel del talento. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Alicia de San Justo, el ángel de la comunicación. Aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Adrián de Martín Coronado, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Alicia de Coronado, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Inocencia de Isidro Casanova, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Marcela de Belgrano, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Para Estela de Olivos y su familia, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Y para Gabriel de Villa Bosch, el ángel del talento. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y para todos los que querían, necesitaban o esperaban un ángel y un mensaje en el día de hoy, va. El ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Y como digo siempre, cada ángel y cada mensaje, yo si tuviera más tiempo podría explicar o podría ayudarlos a sentirlos, a vivenciarlos, a darse cuenta que realmente están con una misión importantísima sobre cada uno de nosotros. Cuando nos están hablando tan claramente, tenemos que abrir nuestro corazón y escucharlos. Los mensajes no se entienden, se reciben. Así que ojalá vos tengas la capacidad de haber recibido esos mensajes. Y antes de irme, les voy a leer, voy a compartir con ustedes la bendición del hogar. Que estas Pascuas que ya pasaron dejen tu hogar iluminado, lleno de luz, lleno de amor y lleno de prosperidad. Y dice así: bendición del hogar, ya sea que habite una casa o un departamento, un cuarto o muchos, afirmo que Dios es la única presencia y el único poder dentro de mi hogar. Dios está dentro de mí, dentro de todos los que habitan en su casa, dentro de todos los que vienen de visita. La presencia de Dios impregna mi hogar de vida, amor, gozo y paz. Puesto que la amorosa presencia de Dios está en mi hogar, en todos los cuartos refugio un espíritu de orden y belleza. Mi hogar es un refugio de descanso y contento. Dios es un amoroso consejero para las decisiones familiares, pues estimula el entendimiento y la cooperación. El amor de Dios llena mi hogar. Todos los que entran en él cobran conciencia de estar en un refugio de amor y paz. Elegid hoy a quién vas a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios ilumine tu corazón, tu energía, que los ángeles te rodeen, que sientas que tenés la capacidad de sentir alegría y fortaleza. Y así cada día se hace camino al andar. Yo los espero entonces el jueves aquí después de la doctora Elba Garber en AM830 como cada martes y jueves desde hace 10 años. Hace 10 años que estamos en Radio del Pueblo cada martes y cada jueves. Les mando un beso enorme, espero que tengan un muy pero muy buen día. Y por sobre todo, cada día vaya sumando en tu vida para que tengas una muy, pero muy buena vida. ¡Chao! ¡Hasta el jueves! Muy, pero muy buena vida. Y esa luz